Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Nueva semana con dos nuevos programas ahora en pleno verano. Y vamos a disfrutar de muy buena música durante estos 60 minutos y alguna que otra confidencia que se escape en el aire. Bueno, empezamos con un poquito de smooth jazz con este tema de Curtis MacDonald que se llama Private Passions, pasiones privadas. Bueno, esas pasiones privadas que van surgiendo al inicio de la madrugada y que progresivamente dan lugar a un inicio que no quieren que se tenga fin. Pero vamos a escucharlo en esta interpretación de smooth jazz de la mano de Curtis MacDonald. Bien, Curtis McDonald con este Private Passions da paso a continuación en el RFC de Confidencias en la Madrugada con palaciego a Victor Wooten, este bajista impresionante con este tema del año 2008 que se llama Left, Right and Center, izquierda, derecha y centro. Y tú estás en el centro de atención de nosotros porque estás disfrutando de la buena música que ponemos aquí cada martes y cada miércoles de 12 a 1 de la noche. Left, Right and Center, de Victor Wooten, ese grandísimo bajista que ha hecho de todo para disfrutar. No será el único bajista que escuchemos en esta sesión. Después escucharemos a Marcus Miller. Seguimos a continuación con el trompetista Lee Morgan y este tema que se llama África. Pero África no es escrito como el país, sino Africa, todo junto. O sea, una mezcla de freak y África. We'll be right back. madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. África de Lee Morgan, esta mezcla de África con Freak y dos A, una delante y otra detrás, da paso a continuación al funky León Thomas y este estándar que es Night in Tunisia, Noche en Túnez, de la mano de León Thomas. Vamos a disfrutarlo en esta clave funk sesentero, setentero. We'll be right back.

Barry White con este Can't Get Enough of Your Love Baby, un tema muy funky y muy slow jams para esta noche. Da paso a continuación a Quincy Jones, el gran Quincy Jones, y este Summer in the City, un poquito de funky groove. Summer in the City de Quincy Jones, interpretado por Quincy Jones. Da paso a continuación al bajista que dijimos antes, a Marcus Miller, y este Milky Way, la Vía Láctea. Mm-hmm. wait a minute. Smoking. Marcus Miller con este Milky Way. Da paso a continuación a este trío formado por Egberto Gismonti, Jan Garbarek y también Charlie Hayden, que ha fallecido esta semana pasada. Nos ofrece este tema que se llama Bailarina, es casi una suite, pero vamos a disfrutarle en homenaje al gran contrabajista Charlie Hayden. Thank you. Thank you. Contrabajista Charlie Hayden con Gilberto Gismonti y Jan Garbarecki en este Bailarina. Da paso a continuación a dos temas cortos de Bossa Nova para despedir esta sesión de hoy. Joao Gilberto con Boliña de Papel, Bola de Papel. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Y tras Joao Gilberto viene Astrud Gilberto con este tema que se llama Frevo, que es el que dará lugar fin a la sesión de hoy. Ao sol, vem, que a banda vai passar. Vem ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval e vão brilhando seus metais. Por entre cores mil, verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Ai meu Deus, que lindo meu Brasil. Vamos dançar ao sol, vem que a banda vai passar. Vem ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval, e vão brilhando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Meu Deus, que lindo meu Brasil. Frevo, ese estándar, interpretado por Astur Gilberto y su banda que la acompaña, da paso ya a la finalización de la sesión de hoy en Confidencias en la madrugada en el RFC Radio. Esperamos que haya disfrutado como siempre de nuestra buena música y volveremos dentro de 24 horas. En rfcradio.es la música no termina nunca.